Sí, es muy buena tu pregunta. Yo la, efectivamente la voy, no tengo la certeza, lo voy a contestar desde la experiencia que vos decís que tengo y que, bueno, de alguna manera voy a aceptar que es así. Yo sinceramente creo que lo que está primando en este momento es un acuerdo absoluto. Esto nos consta, hay personas aún dentro del propio gobierno municipal que nos lo han manifestado en estos términos, nos consta, hay un acuerdo absoluto, sumamente estrecho en términos políticos, entre el gobierno municipal y el gobierno de Chiaretti, en línea con el acuerdo que hay entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Entonces, nada se discute. Lo que se está haciendo en Córdoba es lo que el gobierno de la provincia quiere hacer y que santifica el gobierno de la nación y santifica el gobierno de la municipalidad. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno de la provincia? Grandes obras, puentes sobre el lago San Roque, cloacas en todas las sierras chicas, gasoductos en toda la provincia, grandes obras. Está el tema de Odebrecht en el medio. Acaba de salir que hay 16 autos que la compañía tuvo que dar al ministerio de Fabián López. Aunque sea por una delicadeza, por una sospecha que podría ser muy cara políticamente, el gobierno municipal debería tener cuidado de priorizar este acuerdo tan estrecho con la provincia, por lo menos hasta que se sepa qué es lo que está pasando con estas grandes obras. No podemos decir que necesariamente haya corrupción, pero lo que sí sabemos es que es mucho más fácil gobernar haciendo grandes obras suntuarias, faraónicas, que pasen al bronce, y no esta sumatoria de obras que habría que hacer en Sierra Chica, un puente aquí, una laguna de retención, un microembalse, abrir el cauce, hay que hacer una gran cantidad de obras sobre tierras chicas para garantizar la vida de las personas. Pero ¿qué ocurre? Y esta es la respuesta definitiva a la pregunta tuya. ¿Por qué no nos hacen las obras? Porque somos pocos y somos caros, como dice una compañera nuestra de la Asamblea. Somos pocos, somos unos pocos votos. Y somos caros. En términos comparativos, estas obras representan un dinero que no están dispuestos a poner. Para mí, esta es la respuesta. Les interesa políticamente otra cosa. Nosotros no somos importantes para el gobierno de la provincia. Y el gobierno municipal se alinea con eso. Es increíble, pero así está ocurriendo. Ricardo, agradeciéndote como siempre los minutos, la última tiene que ver, siempre muy claro, ¿no? En el marco de todo lo expuesto, ¿cuál es la expectativa que vos, que los vecinos autoconvocados tienen de la convocatoria para mañana, para esta reunión? Bueno, vamos realmente a pedir que la Defensoría del Pueblo nos acompañe en un amparo ambiental ante la justicia. Nuestra expectativa de máxima es esa. La expectativa de mínima con la que vamos a la reunión, si no obtenemos esto nos vamos a levantar y vamos a denunciar a la Defensoría del Pueblo, la de mínima es que la Defensoría del Pueblo asuma como propio que los vecinos de Tierras Chicas, no solamente los de Villa Allende, que los vecinos de Tierras Chicas estamos en riesgo real de vida y que estamos indefensos, que lo hecho hasta ahora es suficiente y que se requiere un plan de obras integral, obras de conducción, de retención y de prevención hasta que esas obras definitivas estén realizadas. Esta es la expectativa de mínima con la que vamos. Creemos que si nos están llamando a la reunión, bueno, esta última cosa la aceptarán. Nosotros de todas maneras vamos a mantener informados a la población. Vamos a volver a pedir, Federico, que nos permita salir al aire después de esta reunión que vamos a tener mañana, el jueves, por ejemplo, y vamos a comunicar, a ir comunicando lo que vamos obteniendo. Pero es importante que la ciudad sepa que estamos en una situación que no se ha modificado. La cuenta está fuera de equilibrio. consecuencia, estamos en riesgo. Uh-huh. Y, en consecuencia, necesitamos el plan de obras integral. Cualquier otra cosa es charla, y esto es lo que viene pasando hasta ahora. Ricardo, te agradecemos el contacto. Obviamente vamos a estar dialogando con vos el próximo jueves, con vos y con los vecinos, seguramente aquí en el estudio de la radio, y muy atentos a lo que pase en esta reunión de mañana, que ojalá no sea una nueva pérdida de tiempo, porque como vos recién lo decías, estamos en riesgo porque nada se solucionó desde el 15 de febrero del año 2015. Ricardo, abrazo grande, mucha suerte mañana. Muchísimas gracias, Federico. Saludo a todos los vecinos. Ricardo Panceta dialogando con nosotros. Los vecinos auto